bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang para acá bang bang que yo bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 2 de febrero de 2026 y se me oye muy fuerte, me parece, ¿eh? Pero voy a intentar graduar el volumen ahora. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TBB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641 38 67 68 o llamarnos para intervenir en directo al 641 38 67 68. Hoy, como siempre, pues traemos los temas más actuales, digamos, de que han ocurrido en nuestra empresa y también algún tema social. Y hoy pues hablaremos de, por ejemplo, de cómo ha ido la campaña esta de los zapatos a domicilio, por ejemplo, y más temas que ya irán saliendo durante la tarde. Ahora, de momento, voy a presentar a las personas que tengo aquí conmigo en el estudio. Tenemos a Ramiro. Juan Ramiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, en mi tiempo no había zapatos voladores y que llegaban a domicilio. Pues sí, ahora zapatos solo falta alas. Que los envíen por dron. Lo que bueno, ahora hablaremos de la carencia. Que te los envíen a casa no está mal, pero la manera de notificarlo ya veremos si ha sido la correcta o no. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me voy a pedir un globo. Hoy has venido, hoy no estás de corresponsal por ahí, ¿o qué? No, de guerra todavía no. Pero siempre estoy dispuesto, ¿eh? Te vas a pedir un globo. Un globo de zapatos, sí, por supuesto. Ah, vale, de acuerdo. Bueno, Isaac, ¿qué tal? Bona tarda, Isaac Bonet. Hola, bona tarda. Mira, just ara estava rebent un comunicat del comitè d'empresa de Metro que presentamos primero a Francesco y ahora nos explica el comité. Bueno, sí, buenas tardes, Francesco. Si que tengo el micrófono alto, me parece. Bueno, buenas tardes a tutón. Y eso de los zapatos, no sé, había en la época un tal que lo llamaban el zapatero, que zapatero no era. Un pedazo de esquirol, pero vamos. Era que, el más usurero. Además, el zapatero, ahora ya las cosas han cambiado, para que no sepa la gente, bueno, que respecto al pasado, pero sí. Bueno. A ver cómo nos entregan estos zapatos, que algún sindicato me parece que le gusta mucho que nos den zapatos, pero bueno. Nosotros. Bueno, y ahora, Isaac, venga, infórmanos lo que dice el comité. Venga. Espera, que falto presentarme yo. Yo soy José Más Fernández y estoy aquí tocando los botones y las teclas. Que hoy no sé qué ha pasado el fin de semana, pero me los han tocado todos y ahora no sé cómo van a salir los volúmenes. Que por cierto, la semana pasada hubo hubo un cambio en el sistema de edición y el programa, os pido disculpas porque quizá no salió del todo bien, hay mucha diferencia de volúmenes entre unas personas y otras. Os lo digo porque si lo habéis escuchado, no es lo habitual, no se pudo editar como es habitual, como es normal, y salió de esta manera. Pero hoy esperemos que sí que vaya a salir bien. Isaac, venga, te esperamos. No, es que yo lo acabo de leer ahora y creo que se merece, si me permitís, una lectura rápida, porque la verdad, nada que para los que estamos un poquito corriente nos sorprenda, pero el Comité de Empresa de Metro hace un comunicado, que entiendo que es para los medios y para informar a la plantilla. Y básicamente dice que el Comité de Empresa de Metro de Barcelona denuncia que la alta dirección de TMB utiliza el protocolo de acoso laboral para despedir a personas trabajadoras. El comité advierte que estos hechos han situado por primera vez en la historia de la empresa a miembros de la alta dirección en el ámbito penal, con procedimientos judiciales en curso. Esto veo que lleva una fecha, no lo han enviado hoy, pero lleva una fecha de 2 de febrero. Y pone: el Comité de Empresa de Metro denuncia públicamente que la alta dirección de TMB está utilizando protocolo de acoso laboral con fines disciplinarios, hecho que ha provocado que varios despidos de personas trabajadoras. Una herramienta concebida para la protección frente al acoso se está aplicando de manera que genera graves consecuencias laborales. Estas acusaciones no afectan únicamente a las personas directamente implicadas, sino que tienen un impacto sobre el conjunto de la plantilla. El uso del protocolo de acoso laboral con efectos disciplinarios genera un clima de inseguridad y de desprotección que disuade el ejercicio de derechos y de denuncia de posibles irregularidades. O sea, hay miedo que la gente, se genera un miedo para que la gente denuncie. En una empresa pública que presta un servicio esencial a la ciudadanía. Por ese motivo, el comité dejó de asistir a las comisiones de acoso y exigió a los ceses del consejero delegado, de la directora de organización de personas, de la directora de asesoría jurídico-laboral de TMB y de las personas de la alta dirección del órgano de cumplimiento interno que resolvió que había indicios de delito de acoso contra una compañera de TV. La gravedad de los hechos denunciados por el comité en los últimos meses han trascendido el ámbito laboral y ha llegado al ámbito penal. Existen procedimientos judiciales en curso y 2 querellas admitidas a trámite contra miembros de la alta dirección de TMB. Por un lado, una querella contra el consejero delegado, la directora de organización y personas y el director jurídico y de buen gobierno por un presunto delito de acoso a la persona que ejercía como órgano de cumplimiento. Por otro lado, una segunda querella contra 2 miembros de la alta dirección. Las personas implicadas deberán declarar como investigadas en los próximos días. Una situación inédita en la historia de la empresa. Y sigue indicando que en este contexto resulta especialmente relevante que la Fiscalía Provincial de Barcelona haya archivado la denuncia por presunto acoso laboral presentada por la dirección contra una de las personas despedidas, al no apreciarse indicios de delito. Pese a ello, y tras haber sido informada directamente de estos hechos, la presidenta de TMB no ha acordado los ceses exigidos reiteradamente por el comité, ni ha tomado ninguna medida al respecto. Ante esta inacción, el comité, en este caso el de Método, y supongo que EBU seguiremos por la misma línea, me imagino, como órgano colegiado de representación de la plantilla, se encuentra a la espera de mantener una reunión con el presidente de la AMB, Jaume Collboni, como máximo responsable institucional. Es decir, el alcalde de Barcelona, que es el presidente también de la AMB y a la vez, aquí lo digo yo, propietaria del accionariado mayoritario de TMB. Y sigo. Ante la falta de respuesta institucional, el comité de empresa se ve en la obligación de denunciar públicamente esta situación mediante la presente nota de prensa, por la extrema gravedad de los hechos y en defensa de los derechos de la plantilla y el interés público. Y ahí finalmente acaba con un contacto, que bueno, que si es una nota pública, entiendo que se puede decir, ¿no? El contacto. Sí, no, claro. Bueno. Me dicen que no, bueno, pues yo vale, voy igual a ser prudente, no lo voy a decir. Quien quiera información, pues que vaya a la fuente, al presidente del comité de empresa de Metro, y bueno, pues algo, como dicen aquí, algo inaudito. Continuamos. Vale, bueno, eso supongo que eso que ha sido algo que ha aparecido hoy, que se ha publicado sí, hoy. Sí, 2 de febrero. Yo lo acabo de ver fecha, ahora cuando tiene fecha de hoy. Cuando me he sentado aquí. Bueno, lo hemos visto ahora, pero bueno, el programa no iba a empezar así, pero como esto ha sido inmediato y la verdad es que es importante, pues se ha comunicado. Yo creo que sí que puedes decir el contacto del comité, sí, de metros, bueno, está publicado ahí. Sí, es una para ampliar cualquier información, sí, se puede. Se puede de prensa, decir. El contacto para los medios de comunicación es el presidente del comité de empresa de Método con el teléfono 618-56-1245. Uh-huh. Esto está corriendo de manera pública, con lo cual, pues, sí, si algún periodista, bueno, sí, o alguien de prensa tiene interés en recabar más información. Sí, pues que contacten, creo que está bien. Vale, pues bueno, pues más eso trabajo ya para la DIRCOM. De la directora de comunicaciones y relaciones institucionales de TMB, en este caso pues Mónica Peinado, que lo hemos dicho que reiteradas veces, que bueno, que vale, pues hemos empezado el programa de esta manera y vamos a intentar retomar los asuntos que tenemos por pues aquí. Que hay muchos. Por una parte os quería decir que no os lo había comentado, mira, ahora que estamos aquí reunidos y tal, el otro día me encontré a un compañero en el autobús, un conductor que conocéis vosotros y que os diré que fue muy, no voy a decir su nombre aquí, pero bueno, es un conductor que siempre ha sido muy activo en el tema de las luchas y las reivindicaciones y especialmente la lucha por los dos días, y me lo encontré y tal, y me dijo, bueno, que me había reconocido la voz y tal, por aquí, Radio Rosco y tal, me dijo que estábamos haciendo una labor, una gran labor de difusión de información y tal, y la verdad es que me puso muy contento. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Bueno, vale. Pero tú no eres. Sí. Vale. Ni ya, yo tampoco. Vale, ya vale, digo, vale. Yo os lo diré exactamente quién es y bueno, la verdad es que, igual, bueno, yo rápidamente. Yo. Trabaja en Horta y fue muy activo en el conflicto de los dos días. No digo su nombre porque no le he dicho que lo iba a decir y no lo voy a decir. Pues Josema, no es algo puntual. Yo me he encontrado más gente, sí, gente que no he conocido, que me ha reconocido, como tú dices, hablando, presentándote que eres compañero, y personal de conducción que me dice que aparte de las las cosas del día a día del personal que está a pie de calle, que se hace interesante saber cosas de una empresa donde estamos, en la empresa donde estamos, para hacernos un poquito la idea y entender cosas que a veces cuestan de entender. Uh-huh. Por ejemplo, mucha gente no sabía que en esta empresa que estamos, uh-huh, pues hay una deuda que cada año va aumentando, o si no, va aumentando en vez de reducirse. Una deuda que la dirección no va haciendo que sea menor, sino mayor. Y estamos ya al orden de más de 900 millones de euros de deuda con la gestión actual. Bueno, cómo mola que nos reconozcan, sí, compañeros eso y compañeras. Yo solo me espero el día en que algún día los Mossos de Escuadra, que sabemos que también escuchan el programa, o los detectives que tiene contratado la empresa, nos digan, hostia, he reconocido tu voz. Esperamos que no. Que Juan, tú estás ya descatalogado, ya, tío. Sí, es cierto, estoy descatalogado, pero bueno, hay gente que todavía reconoce nuestra voz. A veces está bien darnos un poco de autobombo, porque si no nos quedamos en depresión, bueno, realmente. Somos la única sección sindical, sí, que yo conozca de todo el estado, que tiene un programa, dentro de una radio libre como Contrabanda, que eso es un, digamos que dentro de las radios libres es un peso importante, y que yo diría que más secciones sindicales de otras empresas donde está presente CGT tendrían que también tendrían que activar esta forma de comunicar y de también de trasladar información a sus respectivas plantillas. Muy bien. Bueno, pues, muy bien. Pues vamos ya, porque me parece que vamos a tener el programa corto y tenemos explicar las cosas que queríamos aquí. Y si os parece bien, quería empezar yo por esto que ha llamado tanto la atención a todo el personal, y es este comunicado que ha salido en la cochera de Horta. De momento no me consta si en las otras cocheras lo ha habido. Yo lo he visto solamente en la cochera de Horta, es sobre el asunto de la obligatoriedad del uso de la uniformidad. Bueno, ya sabemos que tenemos que llevar un uniforme, no vamos a ir en pelota a trabajar, ¿no? Pero de ahí a que se recuerda que es obligatorio el uso de la correcta uniformidad, incluso el calzado, que sea facilitado por parte del departamento de vestuario, y que te pongan también en negrita, no está permitido, o no está, os lo digo en catalán porque está aquí, no está permès portar un vestuari o calçat que no sigui el facilitat per l'empresa. Bueno, a mí me consta... Me consta evidentemente que a nosotros nos envían una notificación, digamos, para ir a buscar la ropa a un sitio que se llama, que es así de color verde, que está sí, ahí. Que hacen uniformes y tal. Y por otro lado también pues nos dan el calzado laboral. El calzado, los zapatos, pues también nos lo facilita la empresa, y anteriormente nos enviaban una notificación para que fuéramos a buscarlo a unas tiendas que estaban en diferentes puntos de Barcelona y de fuera de Barcelona, pero como bueno, por diferentes motivos las personas pues en su tiempo libre pues no, como es un tiempo reducido, pues a lo mejor en ese tiempo no han tenido tiempo o no han recibido la carta, porque como eso se enviaba correo, por cualquier motivo no podido ir a buscar este calzado. Entonces la empresa, el departamento de vestuario en este caso, pues ha enviado unos emails al correo corporativo a las personas que no fueron a buscarlo para que tengan la oportunidad de que lo reciban en su domicilio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya es que del tema este ya hemos hablado. A ver un momento. ¿Es conocido por la dirección que la mayoría de personal de conducción, al ser conductores y no trabajar con un ordenador, no utilizan el correo corporativo como una herramienta habitual? Incluso hay mucha gente que no sabe ni la contraseña que hay y hace las gestiones por otros canales, por ventanilla. Es conocido que la empresa unilateralmente hace publicidad de una aplicación para que la utilicen la plantilla, y casualmente me dices que esta notificación la envían por correo, a sabiendas de que no se va a leer por parte de mucha gente, y en cambio no la envían por una aplicación que según ellos lo está petando. Bueno, pero es que mira, te voy a dar un dato, en este aspecto te voy a dar un dato. Yo he podido hablar con cuatro personas que no pudieron ir a recoger los zapatos, ¿vale? Entonces yo les he dicho, digo, bueno, la empresa ha enviado unos correos, unos emails al correo corporativo. Sí. Bueno, una de las personas me ha dicho que, bueno, que tiene un correo corporativo, pero que lo mira, una o dos veces al año, si es que lo mira. Sí. Entonces me ha dicho, pues lo miraré si me acuerdo y miraré a ver si me lo han enviado. Vale. Otra persona me dice que sabe que tiene un correo corporativo, pero que nunca lo ha utilizado. Nunca lo ha utilizado porque todas las comunicaciones pues tienen que ser personales. O como mucho, dando ideas ya, como aproximación a lo que es la tecnología digital, recibirlo por la aplicación, que la persona que lo tenga. Sí, sí. Bueno, otra persona me ha dicho que sí, que ha recibido el correo, pero que como en su domicilio nunca hay nadie, no puede recibirlo en su casa, que le tienen que dar otra opción, por ejemplo, entregárselo en su centro de trabajo, o darle la oportunidad, ampliarle el plazo para ir a recogerlo. Correcto. Pero bueno, es que ha habido una cuarta persona que me ha dicho qué es el correo corporativo, porque no tiene ni idea que tenemos un correo corporativo. Bueno, esto... Quiero decir, esto son cuatro personas de las que le faltan los zapatos y que se supone les han enviado un correo corporativo. A ver, ¿a bueno, espera, que hay una quinta, ¿eh? Hay una quinta que no recordaba ahora. Hay una quinta. Una persona que está ahora de incapacidad temporal, que está de baja, ¿sí? Que como le han quitado el acceso a la intranet, pues entonces, ¿cómo va a acceder al correo para poder ver si ha recibido algo? Eso tenemos otra. A ver, no recordaba esta persona. ¿Alguno de vosotros en la empresa ha recibido formación presencial o indicaciones para saber cómo funciona un correo? Porque hay gente que, pues igual, de una generación más antigua o lo que sea, sí, o que simplemente pues no sabe manejarse. ¿Algún tipo de formación de la propia aplicación que la empresa insta a que utilicemos con nuestros teléfonos particulares en la mayoría de casos? Negativo. ¿O no formación al respecto? No, aquí pues, nadie aquí, recibe formación. Pero pues no, esto normal. No solamente si de no eso, no recibe reservación de nada. Si no te da información de un autobús eléctrico, te van a dar información o formación sobre una aplicación o un correo. Eso es la respuesta. Las personas que conducimos aquí, que somos personal de conducción, para entrar pues tuvimos que pasar un proceso de selección y en ningún momento de ese proceso entraba el saber utilizar las herramientas tecnológicas o herramientas digitales. Entonces, en aquella época no había. Bueno, ni se pide ahora que yo bueno, sepa. Y yo entiendo que también como nuestros tiempos de trabajo son tan, la utilización que hacen de nuestra fuerza de trabajo es tan exhaustiva, creo que en tiempo de trabajo no da tiempo de mirar los correos, ¿no? Con lo cual, hay otra cosa que se llama desconexión digital. Correcto. Yo no voy a mirar el correo en un tiempo que no sea de trabajo. Y cuando estaba trabajando, que ahora estoy en situación de jubilación parcial, los tiempos que tenía conduciendo, evidentemente no voy a mirar el móvil, y cuando llegaba al terminal lo que necesitaba era estirar las piernas y no mirar el correo corporativo. Con lo cual, y en resumen, después de todo, si los zapatos fueran guays, ya, habría claro. Tortas por recoger. Yo no quería entrar en ese, tema. No, pero no, es que al final no. Viene por ahí. Es decir, le están dando mil vueltas a una historia y ya. Ah, y espero que no pongan a sus sindicatos a controlar que realmente llevamos la uniformidad, porque ya solo me faltaría saber eso, ¿eh? A ver, bueno, esta es la clásica pregunta y es histórica, porque esto de la uniformidad, yo que me gusta leer bastante material de convenios y tal, ya queda establecido algo obvio, que si te da un uniforme lo tienes que llevar, ¿no? Pero es que justamente, ¿quién no recuerda que hay gente que tiene un uniforme que en muchas ocasiones no la llevan y precisamente son los que instan a los mandos o nos instan o ellos mismos requieren y sancionan a gente por no llevar el uniforme cuando unos mismos no lo llevan? Esto a mí, a más de una vez que como mando me han dicho, oye, dile a fulanito que no lleva el zapato correcto. Digo, mira, no hay ningún problema, pero si lo tengo que informar a él, te tengo que informar a ti también que tú no llevas o que lo llevas, pero los calcetines son rosas con cuadritos y no son los negros que marca la empresa. Es decir, lo que no puede ser que desde arriba se diga, haz esto, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Hay que tener una coherencia desde arriba abajo. Mientras esto no funcione, yo creo que tenemos que llevar y cumplir con la normativa, pero que elecciones las justas cuando solo el personal de base recibe las patacadas. Bueno, aquí pone en el escrito este, también pone que si alguien tiene problema con su uniformidad, que se puede dirigir a... al centro médico, eso lo entendemos. Si tienes un problema en los pies o lo que sea, alguna patología que no te deja llevar este calzado, puedas ir al centro médico. Ellos te van a pedir que traigas un certificado de tu médico cabecera o lo que sea. Pero espera, porque aquí pone que te puedes dirigir también a confortabilidad en el departamento del vestuario del Conde Horta. Hostia. No la había oído nunca. No, la verdad, igual existía, pero tal como comparte hoy día. Es decir, a mí no, mis zapatos no son confortables y voy a ir al departamento pues aquí de confortabilidad. Debe ser un pequeño departamento que debe haber también dentro del vestuario que se dedica a darte unos zapatos cómodos, si los tuyos no lo son. ¿Cómo? Es lo que pone. Claro, ¿cómo nos ilustra esta sobredimensionada y nefasta dirección? ¿No? Bueno, tomo las palabras de otro compañero. Yo le veo un poquito, dejando de banda el tema de los zapatos, que bueno, que algún sindicato también ha sacado que estaba muy encaprichado, que tiene que ser un EPI, etcétera, que es obligatorio, etcétera, etcétera. Pero dejando de banda esto, en el comunicado que pone, que yo veo el comunicado eso de Hort, que bueno, parece ser que del código pone que Horta 007, que es el séptimo comunicado del año de la de Horta, no sé, evidentemente, claro. Si la otra cochera, eso existe también, no, supongo, como estamos en la misma empresa, tendrá comunicados similares. Sí, esto, que pone aquí, pone otra cosita más, que pone, claro, es necesario respetar el conjunt de la uniformidad de cada temporada. Per tant, nos podrán barrejar la, o intercambiar las piezas de cada uniforme. Eso, excepto en el caso de piezas consideradas polivares. No está permiso portar un vestuario de calzado que no siga, luego va con el calzado. Yo aquí, esta frase le veo ya una voluntad luego de represión o de excusa para quizás sancionar. De momento acaba de salir de esto porque pensar que hay gente aquí, sobre todo de nueva incorporación o de vieja incorporación, pero de nueva, yo voy a hacer un ejemplo muy práctico. Estás 10 horas en la calle y tienes que estar con el uniforme, de acuerdo, porque tienes tu 2 horitas de partido y tú vives a lo mejor en San Boy, estás en Plaza España o estás al Quinto Pino. ¿Qué pasa? Que tú vas paseándote por ahí por el uniforme. Mucha gente lo que hace, sí que va con uniforme, pero en invierno, por ejemplo, se pone una jaqueta de su forma, ¿por qué? Porque eso tiene un sentido. El sentido es porque, claro, yo me voy moviendo por la calle, me voy a coger transporte público, el metro u otro autobús, y no tengo por qué estar a disposición, y que así me sabe mal decirlo, de la gente que hace preguntas o del ciudadano que piensa que estoy trabajando, porque en ese momento que estoy en el partido no estoy trabajando, solo es un tiempo de horario partido. Entonces todo esto, yo espero que no vaya eso a más, porque claro, a ver si nos enteramos de algún caso que le digan, hombre, que tú tienes que llevar la jaqueta de TMB. Hombre, pero yo estoy en mi tiempo de partido, a ver si tengo que llevar jaqueta o no. ¿Entiendes para dónde voy? Eso ya es un tema a mí eso de la imposición tema que no me gusta. Te produce sarpullido. Me produce un poco de esto. Mira, veremos por dónde anda. En el partido. Ya está. En tu tiempo o antes de iniciar el servicio, como si quieres llevar la camiseta abierta. O sea, las cosas. Sí, ya, son. Ya. Pero aquí a veces han llamado la atención. Antes de tú coger el servicio, te están llamando la atención. Un momento, déjame situarme. Yo no me voy a pasear por el metro. Bueno, la cuestión es que no podemos llevar pantalones de verano con camisa de invierno. Bueno, eso también es otro. Si yo ejemplo, tengo frío, me lo llevo en invierno, verano. Yo como anécdota y cerramos el tema, porque yo creo que seguiremos hablando, porque irán saliendo cosas de, me refiero en otros días, sobre el tema de la uniformidad de los zapatos, pero yo como curiosidad solamente os digo que yo una vez me pillé un chaparrón con los zapatos corporativos, digamos, pillé un chaparrón, llegué a casa, me los quité, tenía los pies negros, pero de manera de que me tiré como casi 2 meses con los pies negros, que no había manera de quitar el tinte de los zapatos. Os digo... Perdona un momento, ahora aquí la dirección te diría, ¿pero no llevabas el paraguas corporativo? No lo llevaba, porque ese paraguas corporativo es solamente para los CESOP ahora mismo, ¿no? Los COP. No sé, creo que dentro de la uniformidad había paraguas corporativos. Vamos a cortar. Ya, porque este tema agobia. Vamos a cortar el pero mío. Bueno, ya me habéis entendido. Esperamos que no haya problema. No vamos a poner música. Mira, os digo lo que vaya vamos como a hacer. Quiera. Anarquía. Os digo lo que vamos a hacer. Vamos a poner ahora mismo un adiós del compañero Carlas de La Gosera, las 8 personas trabajadoras que despidieron de La Gosera, porque bueno, como han habido denuncias a inspección de trabajo, denuncias al juzgado y tal y correcto. Cual, pues han empezado a ver resultados sobre esas denuncias y tal, y entonces Carlas nos ha enviado un audio y nos va a poner, nos va a actualizar esa información. Pues bueno, a ver si se escucha bien este audio, si lo tenemos bien por aquí. Hola, buen día a todos los compañeros de CGT Bus, a gente rosquera y a todos los señores de contrabanda. Bueno, jo sóc el Carles dels treballadors acomiadats de la Gossera de Barcelona, els 8 educadors canins acomiadats. Bueno, perquè no sàpiguen, ens van fer fora els 8 educadors canins, tots membres de la secció sindical de CGT, perquè vam denunciar les males condicions que tenen els animals, com havien pitjorat tota la Gossera de Barcelona. I això no els va agradar i bueno, van fer una maniobra molt matussera, canvi de subcontracte i tal, amb la qual no ens van subrogar, van intentar buscar uns altres perfils que al final eren els mateixos i bueno, estem esperant el judici, que el judici per acomiadament nul és el juliol de l'any 27. És a dir, encara hem d'esperar més d'un any pel judici i que un jutge digui si l'acomiadament és nul o no. Mentrestant, bueno, nosaltres continuem denunciant les situacions. Vale? Ara fa poquet va sortir la resolució d'inspecció de treball que vam denunciar a l'empresa que ens tenia subcontractats. Aquesta empresa ha actuat amb l'Ajuntament coordinadament per fer-nos fora. Vale? Vam denunciar certes irregularitats a inspecció de treball, ens han donat la raó i han ficat dues sancions a aquesta empresa de 12.000 euros i de 5.000 euros, que bueno, era per temes de riscos laborals, no tenien pla de riscos psicosocials, al qual estan obligats, per tema de registre horari, per diverses coses, que el que és trist és que l'Ajuntament no controli aquestes empreses, el que fan, el que deixen de fer, i així estem, que si no controlem els treballadors, no controla ningú. Per altra banda, també l'Ajuntament ha aturat uns pagaments a aquesta empresa i altres empreses subcontractades pel CAC, que ho va aturar la comissió que aporta aquests temes i també el ple de l'Ajuntament, perquè l'oposició no va veure justificada la proposta de pagament de molts diners a aquestes empreses quan havien guanyat licitacions molt grans fa poquet i encara volien més diners i bueno, es va aturar. De fet, la mateixa intervenció de l'Ajuntament va ser qui va posar l'alerta, que això no es podia pagar sense votar-ho a la comissió i com que ja no es va aprovar en el ple de l'Ajuntament, jo tampoc es va aprovar. Sí, això, la responsabilitat de tot això que demana l'escalera al final és de la direcció del Departament de Gestió i protecció, entre cometre la protecció dels animals de l'Ajuntament, vale? Que no controlen absolutament res. I res, nosaltres pues, continuarem pels drets dels animals i dels treballadors, perquè rendir-se i deixar-ho aquí i conformar-nos seria traicionar tot el que som i pel que hem lluitat. I per lluitar pels animals més vulnerables de la ciutat i pels drets de les treballadores que els cuiden i que treballem amb ells. Vale? És un sector superprecaritzat, molt vocacional i que s'aprofita en quantitat tant l'Ajuntament com les seves empreses. Així que res, continuem i res, que últimament no sortim tant, però nosaltres continuem amb la lluita perquè, sí, per sumats és que us he dit, perquè no podem traicionar el que som i continuarem lluitant fins al final i fins on calgui. Vale? I res, que moltíssimes gràcies una altra vegada per donar-nos veu i ens veiem. Bé, doncs espereu que tenim un annex a aquesta trucada, perquè aquest àudio, perquè després s'han recordat d'una cosa el Carles i ens ho vol explicar també. Companys, una altra cosa que s'ha oblidat de dir-vos. L'empresa aquesta té 100 gossos, més o menys, del CAC de Barcelona, amb instal·lacions pròpies perquè no hi caben a la gossera. Ells tenen una gossera fora de Barcelona, ¿vale? I allà també poden anar els voluntaris de la gossera, lògicament, a treure els gossos perquè ho tenen per contracte, que estan obligats a deixar els voluntaris. Pues resulta que els 8 treballadors acomiadats ens han prohibit entrar a fer de voluntari allà. Nosaltres ja érem, a part de treballadors, érem voluntaris d'abans, perquè així podíem anar també a lo millor a dies que no treballàvem. Pues ara resulta que ens ho han prohibit i l'empresa aquesta s'empara dient que com que els vam denunciar tant als jutjats com a inspecció de treball, pues que no ens deixaran entrar i no ens deixaran entrar a fer de voluntaris. Només faltaria que no poguessin denunciar i no utilitzar pues, qualsevol cosa legal, ¿vale? Això no ha de ser discriminatori. I a sobre, quan hem guanyat el tema d'inspecció de treball, estem a l'espera de judici i tot i així ens ho prohibeixen. Llavors vam posar una queixa al síndic de Greuges i ens, bueno, la resolució del síndic diu a l'Ajuntament que hauria de començar un procés de mediació amb nosaltres i l'empresa per resoldre aquesta situació i que poguessin anar a fer voluntariat. Pues l'Ajuntament res, no ha fet absolutament res, no fa tampoc cas del síndic i ja està, així estem, que ni l'Ajuntament ni l'empresa volen parlar ni negociar absolutament res, però bueno, nosaltres seguim. Doncs molt bé, Carles, moltes gràcies per enviar-nos aquesta informació. Estarem a sobre. Ja veiem que vosaltres seguiu lluitant i no pareu, perquè ja vam parlar una vegada que això és molt llarg, aquesta lluita, però no ens podem cansar. Què volies dir, Isaac? Una sèrie de treballadors que han denunciat a Inspecció de Treball que no es compleix amb l'establert en prevenció de riscos laborals, doncs imagina't, jo crec que no cal ser ni Sherlock Holmes, ni Poirot, ni Agatha Christie, ni cap tipus de detectiu famós per deduir que possiblement, però ho penso fermament, no els deixen entrar, ja no perquè no els deixin entrar i puguin cuidar els animals, sinó perquè poden veure coses que no convé que es vegin, la precarietat animal, etc. I dic, crec que podria ser, no ho afirmo, però davant de gent reivindicativa que estima els animals i els cuida, doncs deixar-los entrar en unes instal·lacions, si no estàs tranquil, doncs evidentment doncs no interessa que entris. I l'Ajuntament, doncs una còmplice perquè manté amb una licitació una empresa que no ha complert amb drets dels treballadors, en aquest cas tot el que he comentat, vale? I en vez de dir, ei, doncs teníem aquí una plantilla que valia la pena, vale? Gent compromesa i gent tal, doncs el que està fent és la viu-viu, gira el cap, i no sé quin interès tindran d'afavorir aquesta empresa, això només ho saben ells, de moment. Es tan sencillo como... Ponte bien el micro, si no te sirve. Que es tan sencillo como el interés del capital. Personas como los que hemos conocido, como Carlos y los siete voluntarios restantes y trabajadores de... No me riña, Josema, caramba. Son gente muy profesional. Y esta empresa y el ayuntamiento no mira por el bienestar animal. Por el bienestar animal cuidan... Javi, perdona, ponte mirando. Es que es un alma libre, Javi. No es un alma libre. Y habla para el cielo mientras... Ponte en el micro y que te escuchemos bien. Bueno, simplemente que esta serie de personas, de voluntarios y trabajadores, de extrabajadores de la perrera municipal de Barcelona, pues han tenido un seguimiento de muchos años, durante muchos años, de una serie de animales. Estos animales estaban ya acostumbrados a ellos. Y el ayuntamiento y esta empresa externa ahora les cortan... El ciclo educativo de estos animales. Esto es lo que les interesa a estas empresas. Sí, no tienen ningún interés por ninguno, el bienestar. Simplemente, o sea, simplemente es mercantilización y ya está. Y es eso, es que de hecho son unas empresas que lo que buscan es beneficio y vivir de eso. O sea que realmente el producto con el que trabajen les da igual, y en este caso el producto son los perros. Pero o sea, si me permite, pues, y para no extendernos, esto es algo que muchas administraciones públicas o empresas o ayuntamientos o entidades... caen constantemente. En vez de internalizar servicios y tener personal propio, externalizan, permitiendo que las condiciones laborales de las empresas externas sean menores y enriqueciendo empresarios que cada día tienen más grande el bolsillo a costa de recortes salariales y subcontratas. Isaac no se ha equivocado, ¿eh? Ha dicho empresarios y lo ha dicho expresamente. Vale, que no ha sido un error. Bueno, pues ahora vamos a poner algo de música, porque si no se nos va a ir el programa y no vamos a deleitar nuestros oídos. Y mira, ponemos una canción de En Bernadín. Y luego vamos a explicar por qué se ponemos esta canción. Recordad que esto solo lo podéis escuchar en radiorrosco.contrabanda.org. وطاط لدايكون ونبن قرن كل هايين واسين قامير خاصة نبرن Bueno, pues ya hemos escuchado esta canción y yo aquí lo que he escuchado sobre todo son voces de mujeres, ¿no? Las mujeres de Rojava. ¿Por qué hemos puesto esto, Ramiro? Bueno, porque como siempre hemos dicho, CGT no es solo una organización que quiere cambiar o transformar nuestro entorno laboral, sino que también nuestro entorno social y nuestro entorno de vida, ¿no? Entonces, como organización anarcosindicalista, hemos tenido muchos puntos en común con todo el proceso revolucionario que se está llevando por parte del pueblo kurdo y en especial por las mujeres kurdas en la zona de Rojava, que ahora están siendo atacadas por todo el tema del ISIS y de quien ocupa el poder ahora en Siria, con el beneplácito, como no, de Estados Unidos. Pues bueno, este es nuestro pequeño granito de arena, esa corriente de solidaridad que estamos teniendo con el pueblo kurdo, ¿no? Y era importante porque al final vamos viendo como todo pasa tan deprisa. El jueves pasado estábamos con el Merkel, Carlos y más gente allí en el concierto este de solidaridad con el pueblo palestino, también de solidaridad con el pueblo de Rojava y con otras luchas. Fue un concierto, por cierto, espectacular, espectacular en todos los sentidos, porque se llenó el Palau Sant Jordi, porque el mensaje que se transmitió allí fue muy potente, porque había un montón de gente joven. Yo me senté por allí y veía un montón de gente joven atraída por las personas que estaban ahí, gente muy diversa, y al final eso da un montón de esperanza de que no todo está perdido, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que desde cualquier forma que veamos conveniente, si tenemos un punto en común por los que luchar, pues me parece de maravilla, ¿no? No sé si luego nos dará tiempo de poner una canción del Bruce Springsteen que ha hecho sobre toda la represión autoritaria que están llevando allí en Estados Unidos. En la punta del iceberg es lo que estamos viendo que está sucediendo ahora en Minneapolis. The Lies. ICE. Vale, sí, bueno, de una fuerza paramilitar, alguien lo recordaba y lo equiparaba a las antiguas SA de los nazis alemanes. Es un ejército paramilitar que además, curiosamente, está compuesto en su gran... Sí, muchas veces. En su, no me atrevo a creer al personaje este que dice esto, pero que muchas veces está compuesto por gente migrante, sí, que la utilizan para como perros de presa contra sus propios, diríamos, sí, compatriotas, no sé cómo hijos decirlo. Bueno, son hijos, sí, no, muchas veces son hijos de inmigrante mismo, sí. Bueno, porque Estados Unidos es una nación muy diversa y muy, hay gente de todo sitio y es normal, sí, que haya gente que sea con ciudadanía de Estados Unidos, pero que sean hijos de gente que incluso no tiene esta ciudadanía. Sí, no, recuerda. A mí me viene a recordar como los nazis en los campos de concentración en Polonia, en Ucrania y en diversos sitios utilizaban gente del mismo país, sí, que estaba de acuerdo con lo que ellos estaban, digamos, imponiendo de forma autoritaria para llevar los campos de concentración, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que es importante que como sociedad empecemos a tomar conciencia de que si no paramos esto, tarde o temprano. Se nos va a llegar. No va a llegar. Entonces, ya lo estamos viendo, cómo está la deriva autoritaria. Hoy he leído una noticia que los cuatro pelos que tengo en la cabeza se me han puesto de punta, que es que Alianza Catalana, que además tiene es una opción también completamente autoritaria, aunque tenga una pátina de independentismo catalán, ha convocado a los empresarios allí en el Empordà para intentar exponer su programa económico, ¿no? Es decir, el capital tiene diferentes herramientas de control, y el fascismo es una de sus herramientas de control que la utilizan cuando ven que algo se les está desmadrando, ¿no? Pues bueno, yo creo que tenemos que tomar conciencia e intentar parar todo esto, y por eso ponemos aquí esta canción de la gente de Rojava, por el montón de sintonías como pensamiento anarcosindicalista tenemos con esta gente, ¿no? Puntos en común como la autogestión, como la radicalidad democrática que utilizan para gestionar sus propias comunidades, hacen que desde aquí tengamos muchas simpatías. Muy bien, mira, eso ya es. Que estabas hablando, Ramiro, recuérdanos por favor que va a haber una fiesta de En Contrabanda. Recuérdanos a ver cuándo es y por qué motivo. Bueno, Contrabanda es el espacio dentro del Ateneo Enciclopédico Popular donde emitimos este programa. Vamos cumpliendo años, ya tenemos más de 30 años, y este domingo 22 de febrero pues nos gustaría compartir a partir de la 1:00 p.m. aquí en la sede del Ateneo Enciclopédico Popular en el Raval, en la esquina de San Pau con calle Reina Amalia, pues nos gustaría compartir un tiempo de estar a gusto, de poder charlar, de reírnos, de escuchar música y de poder también comer o un pequeño pica-pica. Nos gusta mucho la fiesta, porque porque no nos olvidemos, esta revolución, si no es con fiesta y bailada, no es nuestra revolución. No lo es. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a cambiar de tema otra vez. Yo, como ya vamos yendo para el final del programa, pues vamos, yo creo que es hora de ir empezando a bajar a las cloacas. A bajar para abajo. Pero antes de bajar a las cloacas, os quería decir que hay mucha rata ahí. Os quería decir no sé si están abajo o arriba. Bueno, ya hace un tiempo que vamos observando que allí en el detrás de la cochera del Triangla, la calle aquella que hay, la calle de la oscuridad, callejón aquel que hay por allí, no sé si aquello corresponde, es el Passeig de la Verneda o Carrer de la Verneda digamos, creo que es sigue siendo Jaume Brossa, no sé exactamente, sí, porque no viene, sí, muy es bien. Es Jaume Brossa, creo. Entonces, bueno, queríamos decir, yo por ahí me he enterado no hay luz porque se robaron el cable de cobre. Parece ser, correcto. Y parece ser que lo volvieron a arreglar y lo volvieron a robar. Y de esto pues hace como ya un año que aquella calle pues está completamente a oscuras por la noche, y la verdad es que es bastante insegura de pasar por ahí. ¿Ves? Sí, paso, bueno, los días cuando trabajo. Cuando te toca pasar por allí, pasa. Cuando no vas en tu vehículo, pues vas subiendo para arriba. ¿No te lo habías llevado tú? No, el cobre este no lo he visto. ¿No recuerdas la estaba? Noticia que en el barrio del Raval y la zona esta del barrio chino y tal, en las zonas poco iluminadas iban a dejar las luces de Navidad. ¿Sí? Pues mira, podían poner unas luces de Navidad. Y no queda mal, para los vecinos. Enchufadas a la cochera y mira, por así de esa manera no se llevan el cobre. Entiendo que ahí es un tema que se van dando la pelota uno con otro, porque yo entiendo que es vía pública, allí debería ser el ayuntamiento, pero claro, hay instalaciones de TMB, supongo que intentarán meter que lo tiene que hacer TMB, etcétera, etcétera. Creo que por ahí va el tema. Yo te digo, si por ahí tuvieran que pasar por la noche personas directivas, se habría luz. Claro. Bueno, ¿vale? Pero si pasa la plebe, pues... Y sabemos que ha habido problemas ahí, que por lo menos yo tengo conocimiento de una compañera que la no sé si llegaron a atracarla o le intentaron atracar en ese tramo oscuro. O sea, quiero decir que es peligroso. Bueno, es completamente inhóspito. Cuando tenga un momento voy a presentar una queja al Ayuntamiento de Barcelona. y eso ya lo voy a hacer yo de tal, y a ver si responde, si dicen algo. Si o le sea, dan lo la dejamos pelota, en tus manos. Sí, ya si nos le dan la pelota, ¿no? al de esto, al TMB, ya veremos. Colboni te conoce enseguida. Bueno, pues lo puedo poner. Como se suele decir, la pelota está en tu tejado. La verdad que está un poco cansino el tema este, porque lleva mucho tiempo. Isaac, ¿qué pasa por ahí? Pues nada, yo deciros que cada vez me llega que nos está escuchando más gente de Metro, porque como la información que damos, gente de Metro, gente, ciudadanos que están interesadas en saber información de servicio, etcétera, ¿no? Voy a recordar que desde CGT pues ganamos un conflicto colectivo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Está por ver aún si la empresa recurre, parece que sí, eso comunicado. Y aunque el que nos escuche diga, esto a mí no me afecta, ya te digo que os puede afectar por diferentes circunstancias. Hoy afecta a unos colectivos determinados porque la retribución variable, en este caso, en TMB, salvo algún colectivo puntual, no está regulada. La retribución variable es parte del salario y el salario se negocia con los representantes de los trabajadores. Se acuerdan pues unas cantidades en los convenios colectivos, etcétera. Pero en esta empresa saben que esto está mal y lo saben aproximadamente 2019-20, que ya desde esta sección pues íbamos recordando que esto estaba mal. O sea, cosas pendientes para arreglar, tranquilos, ya la arreglaremos. Bueno, como van pasando los años y no se hace nada, pues bueno, nos vemos a la obligación de denunciar estas anomalías. Y la sorpresa ha sido la siguiente. Ha sido una sentencia que va a dar que hablar no solo en Transportes de Barcelona, sino en Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, Metro, porque es una empresa con un sistema de trabajo análogo y comparte, dijéramos, una estructura organizativa. Y posiblemente, para el que nos escuche, puede estar pasando en otras muchas empresas. Y eso es importante, por si conocéis a alguien. Entonces, la retribución variable, te tienen que informar de cómo conseguirla. Es decir, antes del periodo a valorar, en este caso, pues un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, tienes que pues tener unos índices, unos indicadores de una faena que tienes que hacer, la que sea. Si llegas a unos niveles de consecución, etcétera, etcétera, pues hay un montante económico del cual, pues en función, en principio, de lo que has conseguido, pues tienes una compensación variable. Se dice variable porque puede llegar al máximo o al mínimo en función de la consecución. Vale. Pues porque en esta empresa, en Transportes de Barcelona, y análogamente, ya adelanto que en Metro y en posiblemente muchas empresas también, no se comunicaba ni en tiempo en forma los ítems de consecución ni las cantidades máximas a percibir, pues se ha determinado que el máximo que paga la empresa, en este caso, en nuestro caso, en convenio colectivo, el máximo de lo que se paga es un máximo para toda la persona que tiene retribución variable en este sentido, retribución variable con unos indicadores, etcétera. Y así se ha sentenciado. Esta semana se ha habido infinidad de llamadas. A mí, ya te digo, el teléfono me hierve diario cientos de WhatsApps, llamadas. Bueno, hemos hecho algunos escritos aclaratorios para que la gente pueda saber un poquito. Y desde luego, mira, hoy justamente ahora estando que la radio, un compañero me dice que no hay manera de contactar con el despacho que ha llevado el tema, Pucho, con ella, Bucats, y que están saturados ahora de tanta faena que hay, saturados, pero bueno, que les van a poner remedio, evidentemente, ¿no? Y la abogada nos ha hecho un audio para clarificar qué pasos a seguir, ya no con lo que la sentencia dice, sino a futuro. Pero a futuro y para cualquier tipo de reclamación económica, ¿vale? Y lo explica, y yo creo que cada uno de nosotros en su cabeza puede ver situaciones análogas y esa información puede ir bien. Atentos, compañeros de Metro y Bus y ciudadanos. Respecto de la reclamación de incentivos tanto de metro como de autobús respecto a los años 2024-2025, se trataría de hacer un procedimiento diferente al que ya se ha dictado la sentencia por parte del TSJ, que únicamente se refiere a incentivos de autobús de 2021-2022. Como digo, sería un procedimiento diferente en el que se demandaría individualmente por cada trabajador afectado, aunque fuera una demanda colectiva. Y en esta demanda colectiva lo que se reclamaría sería la diferencia entre los incentivos que se han abonado por parte de la empresa y el máximo a obtener según el trabajador que ha cobrado más por esos incentivos. En este de 2021-2022 esta cantidad era 4.000 euros. Teníamos que valorar qué cantidad era la máxima para poder reclamar esta diferencia. ¿Cuál es el motivo de esta reclamación? Sería fundamentado de igual forma que la sentencia que se ha dictado. Es decir, la causa es que los incentivos se han notificado de forma tardía al inicio del año anual, o incluso en ocasiones me consta que ni siquiera se han notificado tanto los ítems a conseguir como las cantidades a obtener. Por tanto, se trataría de acumular un mayor número de gente, de trabajadores interesados para las dos empresas, es decir, diferenciar Transports de Barcelona, que es autobuses, y Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, que es metro, y esos trabajadores afectados que han percibido incentivos y a los que no se les ha notificado durante esos años cómo debían obtenerlo, qué se valoraría y qué cantidad a obtener, hacer una reclamación de cantidad, de reconocimiento de derecho y de cantidad en el juzgado. Es importante, sobre todo, que los trabajadores afectados interrumpan la prescripción. ¿Y cómo se interrumpe? Sobre todo la del año 2024, por cuanto esta se paga o se pagó en febrero de 2025. Para poder reclamar esta cantidad de incentivos de 2024, tiene que hacer una reclamación cada trabajador especificando lo que se reclama, es decir, el concepto de incentivos del año 2024, con una diferencia entre lo abonado y el máximo a obtener, que tendríamos que valorarlo en función de cada colectivo. Mi consejo es que en este caso se solicite sobre la diferencia de 6.000 euros sin perjuicio de que posteriormente pudiéramos rebajarlo. Pero entiendo que es mucho mejor solicitar una cantidad superior, porque si es una cantidad inferior luego no podría reclamarse la diferencia. Esta reclamación, este escrito de reclamación a las diversas empresas, es decir, a Metro, los trabajadores de Metro, a Ferrocarrils y los trabajadores de autobús a Transports de Barcelona, tienen que constar por escrito y tiene que constar también la recepción de este escrito, es decir, la fecha y firma de quien recibe de la empresa el escrito reclamándolo. Esto se puede hacer o bien con un correo electrónico, si tienes este acuse de recibo, o en cocheras, o en el caso de Metro, en los centros, en los diferentes centros de recursos humanos, donde se estampe un sello de la empresa y una firma y con fecha de la persona que recepciona este escrito. En este caso, por tanto, los trabajadores que interrumpan esta prescripción podemos valorar la opción de interponer una demanda conjunta colectiva y reclamando tanto los incentivos del año 2024 como los del 2025 en función de lo que abone la empresa en febrero de 2026, que posiblemente no abonará el máximo y posiblemente también el ítem y la cantidad máxima a obtener o se ha notificado de forma tardía o tampoco se ha notificado. Por tanto, como os digo, habría que valorar esta demanda colectiva y, bueno, quedo a vuestra disposición para poder efectuar esta reclamación. Bueno, pues Sandra ya ha explicado un poquito. Entiendo que esto hay que escucharlo dos veces porque, y tenemos aquí que recordar que este programa, Josema, ¿cómo se puede escuchar también? ¿Por qué vías? Bueno, el programa podéis escuchar el podcast en un par de plataformas, una que es roja y otra que es verde, y sobre todo en radiorosco.contrabanda.org. Ahí no hay problema, ahí puedes entrar a la página directamente uh-huh. y lo puedes escuchar. Vale, ¿y cuándo estará colgado este programa, por ejemplo? Bueno, no apretemos sin presión. Sí, yo supongo que mañana, primera hora de la mañana, estará colgado. Bueno, básicamente nos dice que esto no acaba aquí, sino que esto va más allá. No acaba en TMB, sino afecta a otras empresas del grupo y por ende a cualquier empresa que esté en una situación parecida, ¿vale? Uh-huh. Lo que hay que decir, que esto la empresa era consciente, se ha pedido a través de la parte social que se regulara y nunca ha querido. Con lo cual, otra vez, si hay unos incrementos económicos, pues creo que sería justo que cualquier ciudadano que diga, oiga, ¿y ahora esta empresa por qué tiene que pagar esto a esta gente? Pues que haga una petición de cuando sea efectivo, porque la empresa pretende recurrirlo al Supremo. Solo en principio un 15% de los recursos se admiten a trámite aproximadamente, y un 10% una vez admitidos cambian de sentido, con lo cual bueno, ya veremos lo que les habrá aconsejado el abogado de la empresa. Esas cantidades que debería pagar la empresa si la sentencia pues se vuelve firme, pues serán cantidades por una irresponsabilidad de no hacer bien el trabajo las personas directivas que tienen que vigilar que una empresa pública endeudada vaya dijéramos pagando la deuda y hacerla cada vez dijéramos más más rentable para poder invertir en el propio sector. Público. Bueno, pues vamos a ir acabando el programa porque hoy sí, como dije, sí, tenemos programa corto, que vienen los compañeros y las compañeras de Raval Rebel para hacer su programa Miau y tienen que preparar el tema. Entonces, pues bueno, todo, sobre todo mucha atención a esto que ha dicho Isaac, y luego deciros también, no sé Isaac, si la semana que viene podrías explicarnos, porque me llamó un día la atención de que antes en la sala había un mecánico Romy, se llamaba, eso, ¿no? Eso, si me permites, lo voy a explicar. Y voy a explicar la semana que viene. Pero lo explicas algo, la semana que viene. No, la semana que viene. Y algo que va a afectar al colectivo de mandos. Uh-huh. Porque hemos explicado todo este tema, lo saben todas las partes sociales, pero hay algo que nadie está viendo. Lo tenemos que otra vez explicar nosotros para que la gente sepa sus derechos. Bueno, pues tomamos buena nota. Vamos a intentar explicarlo la semana que viene. Y también resolver algunas dudas de lo que es la valoración del puesto de trabajo, que muchas personas no saben lo que es y queremos aclarar lo que es. La valoración. ¿Y cómo se puede, digamos, reclamar esta valoración en caso de que alguien piense que hace más trabajo del que le corresponde? Una cosa es reclamar la valoración y otra es crear una valoración a dedo para ciertos colectivos. De esto ya hablaremos la semana que viene. Muy bien, ya tenemos temas ya apuntados, dos temas para la semana que viene. Vamos acabando, pondremos un poquito, a ver si nos dejan aquí poner un poquito de ska de Rafael y salimos y bailando, corriendo. Hasta la semana que viene, buenas tardes. Venga, buenas tardes a todos. Salud, que se jodan los del ICE. Ay, madre mía. ICE. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar. Porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.